Buenas noches y bienvenidos a la Nave del Misterio. Nos encontramos frente a la célebre estatua del Ángel Caído de Madrid. Una curiosa anomalía en la historia de la iconografía. Es la única dedicada al Príncipe de las Tinieblas y está aquí, en pleno corazón del Parque del Retiro. Muchos turistas, muchos madrileños pasan delante de ella y no conocen su profunda historia. Al parecer fue encargada por el duque de Fernán Núñez en 1874. Y la polémica que se produjo fue increíble. Las personas evidentemente protestaron e incluso algunos sacerdotes llegaron a exorcizar el lugar. ¿Cómo era posible que se levantase ni más ni menos que una estatua a Lucifer en pleno pulmón verde de la capital de España? Sigue siendo en parte un misterio. Costó 11.000 duros de la época y su autor, el prestigioso escultor Ricardo Belver, la hizo en tiempo récord, con una inspiración absolutamente sublime. Vemos a un hombre, vemos a un ser que está cayendo de las alturas celestiales envuelto en serpientes diabólicas. También toda la estructura de la propia escultura, de la propia fuente, está ocupada por unos canecillos de aspecto siniestro que expulsan agua por sus fauces. La leyenda, de alguna forma el mito, la curiosidad matemática la dábamos hace una semana, lo recordarán, cuando yo decía que tuve una curiosa experiencia en esta misma plaza, pero en mitad de la noche, cuando alguien me dijo, alguien un tanto extraño como una sombra, que esto estaba a 666 metros sobre el nivel del mar. De ser cierto, me parecía el inicio perfecto de una novela, algo que si lo hace Dan Brown nadie lo creería o diría entusiasmador, sería algo increíble. Bueno, pues es verdad, 666 metros. Mucha gente, infinidad de personas, y se lo agradezco, se han puesto a buscar, se han puesto a cotejar, han buscado en internet informaciones concretas sobre en qué punto está la escultura, la plaza, la base de esta construcción tan extraña. Bueno, un detalle, construcción extraña, pero considerada una maravilla, porque tan solo un año después de su construcción ganó el Premio Nacional de Escultura. En fin, vamos a comprobarlo, hemos venido aquí para hacerlo, para saber si realmente la única escultura dedicada al diablo está precisamente en las coordenadas del número de la bestia. Bueno, y estamos exactamente en este punto porque creo que vamos a tener una enorme sorpresa. Una sorpresa, como decíamos, numérica, de medición, pero desde luego yo no soy ningún experto. Para eso tiene que venir una autoridad en la materia, el profesor José Luis Balbuena, profesor de topografía y además perteneciente al CSIC, Consejo Superior de Investigaciones Científicas. ¿Para qué? Para hablarnos de un detalle que estoy seguro que ha pasado prácticamente sin pena ni gloria hasta este preciso instante. Ese clavo dorado que tenemos ahí guarda un auténtico misterio en torno al Ángel Caído. Profesor, gracias por estar aquí. Es un placer. Eso es un clavo topográfico. Un clavo, sí, efectivamente, de la red oficial de Gerencia y Urbanismo de Madrid. ¿Qué significa ese clavo? ¿Qué nos está indicando? Bueno, ese clavo no indica nada, es simplemente un punto en el que cualquier ciudadano puede venir a tomar situación cartográfica para cualquier tipo de trabajo, de replanteo, de construcción, de lo que sea. Simplemente da coordenadas, nada más. Sería increíble que una estatua construida, erigida en 1874, estuviera precisamente en el 666 de Madrid. ¿Esto lo confirmaría, profesor? Bueno, no es que lo confirmaría, es que esto sencillamente quiere decir que está en la cota 666, 666 metros sobre el nivel medio del mar en Alicante, según la cartografía oficial española. Altitud exacta 666. Yo tengo aquí un documento. Hemos hecho los deberes gracias a nuestro compañero Santiago Camacho, profesor. Sí, bueno, esta es la reseña oficial de la Gerencia de Urbanismo de Madrid, en la que está el clavo con su número oficial y con las coordenadas del clavo, que la X y la Y no importa, pero la Z concretamente es 666 metros, lo cual es ciertamente chocante. Chocante, pero, desde luego. Vamos, que no lo decimos nosotros, lo dice la Gerencia de Urbanismo, lo dice la Geodesia Oficial Española. Esto, profesor, somos profanos en la materia, área de gobierno, de urbanismo, vivienda e infraestructuras, hacen la medición concreta y nos dice que la estatua del Ángel Caído, según la medición oficial, está a 666 metros. ¿Y cómo nos quedamos desde el punto de vista de la ciencia? Bueno, yo ahí no puedo opinar. Desde el punto de vista de la ciencia, nos quedamos en que esto... Es la verdad. Esto tiene una altitud de 666 metros medida en vertical sobre el nivel medio en Alicante. Profesor, una cosa muy importante, y esto creo que es la clave. Este encargo fue del duque de Fernán Núñez en 1874. Provocó una polémica sin precedentes en Madrid porque, claro, estamos dedicándole a Lucifer un estatua en el pleno corazón de Madrid. Que esté a 666 metros es otra historia, pero ¿podrían calcular esto que tenemos aquí, este clavo y estas mediciones por el GPS y las mediciones? ¿Podría ser calculada este 666, podría ser calculado en la época 1874? No, vamos a ver. En la época que se construyó esto, aproximadamente se podía saber esto qué altitud estaba, pero con una diferencia de 20, 30, 40 metros, porque ni se había establecido el nivel medio del mar en Alicante, ni había medios para poder transmitir la altitud del plano de comparación establecido por el nivel medio de Alicante aquí. Muy posteriormente, pues establecido, en el año 1912 se hizo una asamblea, la definición de nivelación de precisión, se empezaron a hacer líneas oficiales con precisiones centimétricas por todo el territorio nacional de España y de todos los países, y bueno, pues ya se dispuso de altitudes referidas con mucha fiabilidad al testigo altimétrico que en España es el nivel medio del mar en Alicante. Resulta que, bueno, que esto, enlazando la gerencia posteriormente con la red oficial de nivelación, pues da cotas a este clavo y tiene la cota que tiene. Bueno, y fíjense una cosa porque es muy importante. Acercándonos a ese botón, veremos 7664, que es la coordenada concreta, la medida que luego habría que buscar. Y muchísimos amigos, profesor... Es la nomenclatura. La nomenclatura. La lista de... Claro, muchos han buscado... Es importante, mucha gente les ha intentado ayudar buscando en Google, en mediciones concretas, y decían que no les salía 666. ¿Por qué? Vamos a ver, esto está referido al nivel medio del mar en Alicante con todas las correcciones correspondientes por geoide, es decir, por gravedad. En Google, las altitudes se dan respecto a un sistema de referencia que es el VGS84, World Geodetic System 84, que es además con el que funciona el GPS, que tiene distinto datum altimétrico. Entonces, el oficial de España es el nivel medio del mar en Alicante, que además en nuestro país es lo más lógico del mundo, mientras que el Google tiene otro datum distinto. Por eso las altitudes son distintas. Un navegador GPS, claro, la altitud no es esa. Pero podríamos concluir esta tarde de invierno, frente al Ángel Caído, esculpido por el gran Ricardo Belver, diciendo que es la única escultura del mundo dedicada al diablo que está en Madrid y que ya aquí no hay leyenda, profesor. Está a 666 metros. Indudable. Eso dice gerencia. Muchísimas gracias, profesor. Ha sido un placer. Gracias. Bueno, pues nos quedamos con esto. Yo creo que es sorprendente. Yo creo que muchas veces cuando hablamos de cosas y de leyendas hay que refrendarlas de forma científica. Ahí están los documentos. Lo están viendo. A partir de ahora, quien quiera que piense que es una casualidad, estará más tranquilo, desde luego. Nosotros nos vamos aprendiendo una cosa nueva. Que la única escultura dedicada al príncipe de las tinieblas, a Lucifer, en Madrid... está exactamente a 666 metros. Y lo que es más interesante, que en aquella época, 1874, cuando el duque Fernán Núñez convence a Ricardo Belver y le paga 11.000 duros para hacer esta escultura, no se podía tener esa medición. ¿Casualidad o no? Piénsenlo.